Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit, amics del Heavy Metal, bona nit de Metal Vortex. Una setmana més estem amb vosaltres, en aquesta setmana, diguéssim, nadalenca, en aquesta temporada 2023. Barça! Per fi comencem un programa decent sense que ens talli. Això és una puta premonició, una puta predicció. I per dir-ho d'alguna mena, aquest 2023 comencem ja de bon rotllo amb moltes notícies. Parlem dels desheredats del Heavy Metal. Avui tenim aquí ja les primeres informacions per entrada d'una forma gratuïta que ho van ficar al nostre Facebook, ho van ficar a les nostres redes socials, al primer concert que segurament serà celebrat aquí, al Poble Veí, a Cornellà de Llobregat, i serà per el dia 16 de gener... No, 16, no, no, 14, 14, 14 de gener. Perdona, és veritat. 14 de gener del 2023, i no fallem. I aquest és el nostre programa. I aquí, jo, cada persona com a rei i com a reis, us porten una cosa perquè us mereixeu tractar-vos d'aquesta mena, almenys en aquest programa. Merci per estar amb nosaltres i comencem amb Sergio. Bueno, bona amigos, buenas tardes. Empieza aquí la taberna del metal y sobre todo recordaros que le acaba de decir David, y os lo recuerdo 15 segundos después, que tenemos la venta de entradas del concierto de Sonic Weapon y Scandal Jackson, y que os veo un poquito remolones y tenéis que empezar a apuntaros y rollos de estos, ¿vale? Que os gusta mucho la mierda de internet y tal, pero no os veo, ¿eh? Muchos saludos por ahí por la calle y tal, pero hay que... Y aparte que os saldría por la... Lo saldrá por face, la cara, por la cara. Face, ¿eh? Incluso podréis traer hasta otra persona, amante, amiga... Ahora para Reyes está muy bien, ¿no? Como regalo, pues oye, llevaré a alguien al exacto, concierto. Un regalo, exacto, se lo regaláis, que vale la entrada, que vale pasta. Tío, yo conocía una persona que va a convidar a la seva amant a la seva boda. Pues no está mal, la verdad, no está mal, la verdad. Es un tío que le gusta el riesgo, yo creo. Sí, sí. Que era de los suicidal tendencies, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar con fuerza, como siempre, y nos vamos a ir al sol naciente, al país del sol naciente, que es Japón, y con su grupo bandera absoluto, que es los Lowness. Y vamos a poner, como sabéis, pues bueno, su disco bandera, que es, y nunca mejor dicho... Pero no son, Moto Ninja, Moto Shinja... ¿O show ya? Pues, ¿qué estás aprendiendo? ¿Ya estás aprendiendo japonés? Bueno, ¿no? A veces hablas japonés, depende de lo que te tomes. Es un propósito del año nuevo. Es un japonés, pero dialecto y tal, que no sé si te entendería alguno de por ahí. Hay que responder sí, sushi. Pero sí que es verdad que no te entendemos. Pues nada, pues vamos a poner ese Thunder in the East, es el disco que rompió por ahí, por Europa y Estados Unidos, y la canción Heavy Chains. Buen disco este, sí. Remasterizado lo tengo, ¿eh? Ángel, no... She wants to run, going on, está haciendo una sesión de fotos. Y... Gran trabajo de Jacqueline en este tema, ¿eh? Bueno, en un momento dado, yo creo que las influencias de... Bueno, es verdad que los Lowness empezaron en el 81, pero sí que es verdad que para mí es un híbrido entre Eddie Van Halen, Schenker y Randy Rhoads. Yo creo que es, yo creo que ahí lo clavas, ¿no? Sí, sí, sí. Es verdad que he dicho muchas guitarras. Son ya, 70. Si yo digo todos, pues yo creo que claro. Es que en esa época eran los... Pero yo, pero la fuente. Pero yo creo... Son los 80. Guitarras top. Producción de Max Norman. Max Norman, que produjo, entre otros, por ejemplo, el diario Mamba. No, sí, es el... No, Megadeth. Sí, Megadeth también estuvo en un disco. Countdown. Sí, sí. Bueno, Max Norman es un personaje de estos de los... Si ponemos el top 10 de los productores que ha hecho mejores discos, que ha producido mejores discos, estaría él. Que, por cierto, decían que era un... Bueno, dicen que es... Bueno, ya está retirado, pero que se metía heroína. No está mal. Pero el tío, que es se metía heroína, pues... Pues luego producía lo ahora, que... Ahora, tuvo... Claro, imagínate un productor que se mete heroína, no está mal. Bueno, pues nada, Max, eso es para ti también, porque los productores, pues... Hay muchos niños en la guardería. Se y ahora vamos a pasar a un clásico... El francés usted me explicaba en heroína que era la Juana de Arco y no pasaba re. Bueno... La de Aragón, ¿cómo se llama? Agustín de Aragón. Bueno, aquí de Aragón, aquí también. Aquí, ahora sale puesto, si sale el programa, que sepáis que esta edición es remasterizada. Lo estáis viendo, ¿no? Sí, sí, por eso no se escultaba, ¿no, cabrón? Bueno, pues nada, amigos. Vamos a continuar con un clásico del thrash metal, que el Pepe a lo mejor no estará de acuerdo. Se llama... Son los Annihilator, aquel grupo que empezaba a despuntar. Que es verdad que cuando tocaron con los Judas Priest, los Annihilator... que tocaban en la gira de Painkiller, dice, hostia, esta gente, sí, están por ahí, se notan, ¿no? Y después están los Pantera, que es siempre lo que hemos hablado, que parecían que, dice, estos son españoles y yo tal pensaba, y cual, ¿no? Yo, tú fuiste a Zaragoza y yo estuve en Donosti. Pues eso, ¿no? Los Pantera... Yo eso... pensaba que era un grupo de Donosti, que era Pantera, no los conocía nadie. Pero ahí serían Panteroac. Muy buena esa. Pues nada, sí, vamos a poner este disco que sí que es verdad que yo creo que es el mejor disco que tienen, el Alice in Chains. Alice in Hell. Bueno, es un discazo. Tenían un cantante, yo creo que bastante. Es que yo creo que a Nicky Leito lo que le ha pasado es eso. Ese hombre está muerto, el cantante. Pero se fue antes de morirse, quiero decir. Sí, hombre. Ahora no me acuerdo, el líder de. A ver, sí, el Jeff Waters. El Jeff Waters, que curiosamente el tío, joder, tío, ya hacía ya todo, lo hacía todo. Sí, tío, sí, ya sí, todo también, hasta produce, ¿no? Sí, sí, todo. Produce y todo, o sea, una no barbaridad. Sé, ya, no sé. Ya. Bueno, me imagino que no nació en la zona franca, ¿verdad, Pepe? No, es canadiense, ¿no? Demasiado, sí. Pues sí, nada, ya. Vamos a poner este Alice in Hell, Alice in Hell del año 1988, ¿no? Seguro, ¿eh? Seguro. Acércate. 89, era año 89. Casi. Y nada, vamos a poner el tema que cierra el disco. Yo sé que al Pepe no le van mucho estos, ¿eh? No, sí, los he visto en concierto. Lo que pasa que, ya que me han mencionado antes... ¿Los has visto o no los viste? Porque sí, yo estuve, pero no los vi. Bueno, y también a veces están muchos que... Annihilator le pasa igual que a Megadeth, para, sí, el, para sí, mi punto sí, de vista. Una cierta comparación. Están tildados como grupo thrash metal, pero realmente no es una banda de thrash metal desde la T a la S, porque... A mí yo, una banda de thrash metal para tienes mí... Tienes que decir, David, que tú eres un fan de... Testament. Que sepáis que ha sido disco del año, el de Megadeth. Hombre, yo creo que este disco, pero sí, es verdad que Annihilator luego, pero como muchos grupos, ha pasado épocas, pues más... Que bueno, no demasiados cambios, yo creo que al pero final... Pero yo creo que le ha perjudicado mucho los cambios, pero este disco, la canción Alison in Hell, tío, sí, eso no es trash. Lo que pasa es que es obvio... También es que era la época, o sea, es que esa época todo el mundo hacía atrás. Yo digo una cosa, en la seva època, per fer discòrdia, Annihilator es considerava una formació de speed metal. Bueno, pues nada, pues mira, a colación de lo que vas a decir, voy a poner un tema bastante rápido. Es el tema que cierra el disco, se llama Human Insecticide. Ahí tenéis Annihilator. We'll be right back. Doncs aquí teníeu, senyors de Loudness, des de... Ah, de Generator, coño, no, que s'ha sigut abans. Anihilator. Anihilator. No ho vaig dir, no. Amb una merda gravació que s'ha portat Sergio aquí. No podem, no podem mezclar San Miguel con Bondán. Oye, mío, pero ¿qué pasa? ¿Desde cuándo llevas esta mañana? ¿Seguro que has ido a trabajar o qué? Habíamos empezado el programa sin fallos técnicos, pero el error humano siempre lo tenemos ahí. De Factor Human. Human Factor, de un disco de los Metal Charts. Tú no has visto lo que pasa. Bastante un ordenador, malo, que me lo compré. Lo amb un ordenador passat, diguéssim, que va, que va retrasat en... Sí, com tu, a tu retard, és... És... Oye, estava retrasat. És legendario. Feliz año a todos, a todos. Tu retraso es legendario. A todas. Bueno, pues vamos a seguir con más clásicos, porque sí, porque ya este año... ¡Ay! Novedades y tal. Y la verdad es que a principios de año, pues, a lo largo de la historia han sucedido muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con el mundo del rock y el metal. Pero quiero empezar con un homenaje que le quiero dar a alguien que falleció un día como hoy. Porque el señor, y todos en pie, Phil Lynott, ¡anda, anda! Falleció el 4 de enero de 1986. Muy bien, muy bien. Con una sobredosis de heroína. ¡Ahí, ahí! ¿Cómo le va la peña a la heroína? Vamos con el tema monotema, la heroína va a ser el tema. ¡Ahí, ahí! Mira, si lo llevas a ver, me traigo un tema de Sabbath, que hablaba mucho de la heroína. Yo me voy a traer uno de los Cáliz. También. Yo de los héroes del silencio. Lo de Machutes, no, ¿no? ¿Cómo era aquella? Bueno. Heroína vestida de ángel. Bueno. Pues, va a ser... mucho mejor, ¿eh? Mi cumple no va a sonar, ¿eh? Mira, no va no ser, a ser... No cali ni nada de eso, ¿eh? Va a ser una comparación chunga, intentaré retransmitirla en directa, però... En els 80, dins de lo que era això, diu, en què es diferenciava una formació de pop d'una formació de heavy metal o de hard rock d'aquella època? No? Perquè és molt visual, això. El pelo. Deixeu-lo, vinga, va. A veure, no, hay uno... ¿Qué le dice un pato a un pollo? Pío. Venga, va. Hay uno que es muy visual, pero por la radio no funciona ese chiste. Yo te doy la pata y tú me das. En que el encenedor. Claro, pero visualmente eso... Exacto, en el encenedor se checaban en l'aire en un grup de pop rock y en un... Los hombres G. Estaban cremant per sota. Sí, claro, pues nada. Pues, bueno, muy bien explicado. Bueno, estamos hablando de Phil Lynott. Estamos en directo, ¿eh? Estamos en directo. Irlandés. El señor irlandés a más señas, Phil Lynott, todo... Bueno, pero no es irlandés, que lo sepáis, ¿eh? No. Es inglés, en verdad. Conocido por todos... Pero criado en... Conocido no te has leído el libro, mira que te lo dejé, ¿eh? Conocido por todos por haber sido el líder y bajista y cantante de Thin Lizzy, también ha hecho otras cosas. Y bueno, pues, como de Thin Lizzy, pues más o menos todos ya conocéis mucho y tal. Voy a hacer un doble homenaje... Porque él compuso muchos temas y muchos... ¡A Gary Moore! ¡Doble Malta! ¡Doble Malta! ¿Qué? ¿Doble Malta? Porque falleció en febrero, no sé qué... Me parece que un 6 de febrero. Sí, en Estepona, en Estepona. Donde el trampolín, donde el concierto aquel, el festival aquel. De Rainbow. El de Rainbow fue en Fongirola, el pueblo de al lado. Se murió de un ataque al corazón, pero dicen que estaba frito. O sea, que el hígado lo tenía, que dice, bueno... Si no te hubiera caído, te hubieran muerto. Demasiado blues, tío. Sí, cuando abrieron dijeron, madre mía, cierra esto es tremendo. Bueno, así que, como no, pues vamos a aprovechar y vamos a hacer un doble homenaje. Ay, Miguel, muy brillante, ¿eh? Y, pues como todos sabéis, con la canción que compusieron juntos y que cantan a medias, él toca el bajo, Gary Moore la guitarra, Out in the Field. Vaya temarral de punta a punta. Le podéis encontrar muchos... parecidos el I Want Out. I Want Out, sí. Nota por nota, pero sí. Bueno. Kai Hansen, ¿no? Kai Hansen, el mejor copiador del planeta, tío. Sí. Hay unos cuantos. Se inspira, ¿no? Así que nada, sin más, un brindis por Phil Lynott. Tenemos un brindis y Irlanda y verde, que estaba bebiendo cerveza verde. Verde, gentileza de Daje, que nos ha traído aquí para celebrar el año nuevo. Y que los Reyes mañana nos van a traer muchas cosas. Aquí en Cornellá, más que a los Reyes, se lo pedimos a los camellos, pero bueno, eso es otra historia. Vaya. Cuidado con el héroe. Pepe, por lo sabía. Lo sabía, digo, ya verá. Pepe, por zona franca, dices por ahí de que los Reyes venían todos los días. ¿Es posible o no? Sobre todo los fines de semana. Y hay camellos, pero a punta pala. Vale. Pues venga, que se me apaga el cigarro. Pues nada, sin más, Phil Lynott y Gary Moore, Out in the Fields. Ahí tenéis a Gary Moore y a Phil Lynott en ese doble dueto y una canción espectacular, histórica, que formaba parte del Run for Cover, de Gary Moore. ¿Tú fuiste, Pepe, a verlos? No, este no. ¿Cómo? ¿Qué concierto de Gary Moore? Creo que fue con Mama's Boys, sí, en el Picadero. Sí. Ah, no, yo lo vi antes. Yo lo no, vi en el la, tú lo viste no, después, antes. Tú lo viste en la gira del Wild Frontier. Del Wild Frontier. En, eso, en el, eso no, pero antes. En el Picadero no, yo vi... ¿Fue en el Picadero? Tú fuiste a Gary Moore con Sai, ¿no? En el Palacio. Vale, pues en el 85, entonces, esto fue un año antes. Vale, vale. Yo, o dos años, antes, dos años. Yo fui antes a la gira de White Frontier, que es un concierto espectacular. Se me hizo corto, que ya es raro porque embargo, ya no llego al final ahora. Pero entonces sí, se me hacían cortos. Cuando eres el puto puerto, cuando ¿no? era el puto puerto. Ahora me he quedado en puto. ¿Pagaste o te, lo pagó, o te invitó el Paco? No, no. A ver si... ¿eh? 1.500 pesetas. Y, no me acuerdo. Yo fui por un íntimo amigo mío, que no nos estará escuchando, que era muy, muy, muy fan de Gary Moore. Mi amigo Javilé. De bueno, la zona pues franca. De la zona franca, de mi barrio, vecino mío. Pues nada, vamos a seguir brindando luego. Ahora hemos brindado por Finlaynot y luego habrá más brindis. ¡Ay, ay! ¡Sí, sí! Pasamos a Pepe, que nos pues tiene venga alguna cosita. Pues lo primero, buena y natutón. Venga. Y ahora, pues amigos, os traigo pues una banda formada este mismo... Bueno, fue el año pasado, porque... con un EP muy calentito llamado Rise of the Unnamed, como la canción que os pondré ahora. Y de momento he estado investigando y no he encontrado información ninguna, porque ha sido un colega que me ha pasado esta nueva formación. Y de momento, pues solo que son de Varna y hacen un heavy metal bastante bueno. Y que si veis este vídeo del grupo del heavy metal, porque creo es un que no vídeo... lo encuentro, ¿eh? ¿Cómo es dit? La banda... El no, Reset Immortation Inner Fight. No, Rise of the Unnamed, digo, la canción. Espera. Lo estás presentando y no está el tema. Pues, vamos mal, Pepe. Poner Rancho de Hill. O sea, perdonad aquí a la gente Rose de la redacción, pero es que ha habido una invasión de cerveza verde. Doble y malta, esa cerveza doble malta. Suele noquear a la... No, yo creo que es la vista de David, que no... Ah, también la vista, ¿no? Que ve por ahí. Que ve, es una vista, que sepas que toca. Tenemos que hacer una moción de censura para que... O comprarle entre todos una cafa. Yo creo que para Reyes se la teníamos que haber comprado. ¿Cómo es de que es de Jan? Al grupo Innominatum. Y bueno, como digo, que hacen un heavy metal, es una banda novel. He estado investigando porque me la envía un colega mío y no tienen demasiada información de momento, solo que han sacado en este EP el año pasado, en diciembre. Y el vídeo que tienen, que hacer un heavy metal, pero las pintas que tiene son de black metalero, que yo pensaba que iban a hacer un black metal y que va a hacer un heavy metal y de verdad que es bastante aceptable. Y bueno, en fin, que cada uno saque, si ve el vídeo, sus propias conclusiones. O sea, sin más, desde Varna, Innominatum, con el tema Rise of the Unnamed. David Innominatum va a salir. Amén. Innominatum. Estás un tío Gary Moore. ¿Puedes tirar tu dos? Now specters like white shadows hold it. But our marks it takes hold of it. And aware that we're soothed at its instant future. Thank you. Buena trayectoria, tío. Sí, pues bueno, para buena trayectoria, esta banda promete, esta banda promete, llamados Innominatum, de aquí de Casa Nostra, concretamente de Varna. Y bueno, de momento vemos que la savia nueva del heavy metal continúa y eso es muy, muy buena señal. O sea que bueno, de momento dejamos a Ángel a ver qué tema nos tiene preparado. Sí, hola Pedroches, ¿cómo estáis? Feliz año a todos. Pedruchos, es diría. Estuve viendo en tu casa el Pedroche. Pedrolo. Me decepcionó mucho que en tu casa estuviera puesta Antena 3. Me sorprendió, ¿eh? Y la verdad es que no había para tanto. Bueno, no sé, alguna película llevaría más. Otro año más ahí. Con el Kleenex. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de uno de los artistas que estrenan disco ya. Lo han hecho, no sé si hoy o ayer. Hablamos del padrino del punk, hablamos de James Osterberg, que... también conocido como la iguana Iggy Pop. Ah, vale. Que, vale. Por ese nombre en su casa lo conocen a la hora de comer. Bueno, si estás puesto... si estás puesto de esto, de... Bueno, vale. Ese Every Loser... Ese también tiene camello, ¿eh? Caboy es el de dispuestos, ¿no? Sí, 75 castañas que hace la iguana. Y presenta este Every Loser con el tema que vamos a presentar, este un tema frenético llamado Frenzy. Vale, y que bueno, se caracteriza este disco sobre todo porque tiene, para variar, muchas colaboraciones. Hablamos de Chad Smith, de los Chili Peppers. Como siempre, ¿eh? Hablamos también de Duff McKagan, ¿vale? De Foo Fighter también, que siempre está en todos los fregados. No está. Pero sí que está producido, atención, por Andrew Watt, que vaya, como todos sabréis, es el productor que también ha producido los artistas tan conocidos. Como, que también toca la guitarra y producido a gente como Ozzy Osbourne o Justin Bieber, ¿no? Este tema es un tema frenético, realmente, ¿vale? Con 75 tacos, que realmente dices, este hombre, ¿cómo lo hace? Y luego vamos a dedicar a un oyente que, igual, al igual que Iggy Pop, y otros como Gigi Allin, Henry Rollins o Mateo Laoz, no deja prisioneros. A. Marín. Iggy Pop, tienes punk rock in your face. Bueno, teníeu aquí el senyor Digipop. I ja sabeu que som aquí a 107.2 FM, que estem a Metal Vortex, que emitim en directe a través de les 3 W Ràdio d'Espia, de més de les nostres zones, que estem també al nostre Facebook i al nostre Instagram, actualment, a poc anem a més. També estem emitint a través de Asalto Mata Radio Rock i a través de Ràdio La Sénia. I us vaig a dir una cosa. A través del Facebook de Metal Vortex hi ha entrades per el dia 14 a la sala d'aquí, del costat de Sant Joan d'Espí. A la sala... Oh, Cornellà! Al costat de Sant Joan d'Espí, a Cornellà, a la sala Padró, hi han actualment, tocaran el dia 14, dues formacions que, bueno, són d'aquí, una de Sant Joan d'Espí, l'altra de Cornellà. Són Sonic Weapon i són Scandal Jackson. Amb dues, doncs, ja tenen diversos LPs editats. L'entrada a aquest concert costarà, sembla que, 8 euros. No, 8, però... 8 anticipada, 10 euros a la guixeta, o 12, a la guixeta. Nosaltres ens han permès sortejar unes entrades online, en la que només teniu de... Ens han permès sortejar unes entrades online, en les que només teniu d'apuntar-vos a la seva fulla web de Sonic Weapon, de Scandal Jackson, i a Metal Vortex, doncs, perquè sapiguem qui sou. Perquè la setmana que ve farem un sorteig d'aquestes entrades. I serà per vosaltres i la persona que escolliu. O sigui, serà una doble entrada, que serien 4. 2 entrades. O sea, que el que nos esté oyendo, participar y en la página de Metal Vortex poner aunque sea... Exacto, es muy sencillo. Entradas, Sonic Weapon... Hola, soy tal y... Hasta yo lo hago. Quiero participar. ¿Tú se hola, quiero participar. Al sorteo. Sergio vas con la Bego, quiero pasármelo ¿no? bien. Tú vas con la Bego, ¿no, Sergio? ¡Qué exacto. bueno! A ver, exacta, tú vols anar amb la teva parella, pues això, vols anar amb un colega, pues això... Hi han dos entrades i que se portarien amb una altra persona. Serien 4 entrades. Recordad que tenemos página tanto en Facebook como en Instagram y en ambos es igual de válido la participación. Bueno, pues ya, canviem de tema. A veure si ho podeu enviar i si no, pues contacteu amb nosaltres a través del nostre email de Metal Vortex, és molt fàcil, a través del Facebook Metal Vortex, si és que està xupat. El cas és llenar les sales de con las bandas locales y exacto. participar. Exacto. Acudir siempre. Que os digo una cosa, que son... ¿Qué vais a hacer el sábado, desgraciados? ¿Qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Comer un bocata de calamares? No, del Lidl. Que no estés en Madrid, en que no. El Lidl cierran a las 9. Que no, que no. Que queréis rock and roll, pues ya sabéis. Y podéis bueno, entrar por la Face, incluso. Bueno, pues, podeu entrar per la cara com d'ella. I jo ara, ja que estem a punt de lo que és el Dia de Reis, voldria fer... No és possible que hi hagi una mosca, tio. Sí. Voldria fer, per dir alguna mena... Voldria fer, per dir alguna mena, lo que a vegades ens falta temps per fer, que és les formacions que ens arriben al nostre Gmail, no totes sempre són punxades. Jo avui intentaré punxar les formacions màximes que ens envien per e-mail. Sí, ens envien discogràfiques, ens envien que es punxen, sobretot. Ens envien formacions, diguéssim, de mena individual, el seu nou LP, el seu nou single. I a mi m'agradaria, doncs, poder-los punxar aquests dies. En aquest cas faré, diguéssim, la parèntesis amb una formació que segurament a Miguel, ara mateix, l'estaran picant si no les coneix ja, de per si. S'anomenen Echoes of Madness. Echoes of Madness. Echoes of Madness. Pues ja, sí. Estan a punt de gravar... Huesca. Són de São Paulo, Brasil, i ells es van enviar en el seu moment el seu primer material, Formació Nobel, del 2020. I van gravar el seu LP el 2022. I ara estan començant a treure el que són singles per gravar el seu proper LP, 2023 o 2024, el que ells escollin. El darrer single que van treure, que han tret, és Cínic. És un tema que a mi em sona una mica lent per punxar-lo ara mateix. Així és que he escollit un que fa una mica més que el van treure, que és A New Breathing, és on Echoes of Madness. Aquí els teniu. Insistes, aquí. Thank you. Bueno, pues aquesta formació són... I ara està, sí que està sonant el que ells volien que fos el seu single. Està sonant per aquí, per sota. I... I bueno, aquesta formació de Sant Pau es va posar en contacte amb nosaltres a través de l'email i jo com a regal de Reis doncs us vull desitjar això. Felicitats, Echoes of Silence, i bueno, esteu aquí a Metal Vortex amb nosaltres i esperem que alguna vegada vingueu per aquí a algun festival o alguna cosa. Aquí a l'estudi. A l'estudi mateix, no, home, si poguéssim passar per l'estudi, doncs mira, tio, des de Sao Paulo tenen qualitat. I aquest és el single. A partir d'aquí, doncs, anem a continuar amb una altra coseta, quan són, es falten 3 minuts, pràcticament per lo que són les 9 del vespre. No, pues, sabes que este tema no va a venir la mierda, la humedad y todos los huevos esta, que como siempre estaremos bueno, al 100%. Bueno, tú presenta la formación. Bueno, pues ya está. Pues nada, os voy a poner una cosa que es bastante interesante para los que les gusta el tema del metal de toda la vida. Estamos hablando de una banda de la New Wave o British Heavy Metal con poca repercusión, pero tuvo una notoriedad. Que es que estuvo Vivian Campbell. Estamos hablando de los Sweet Savage, la banda que... ¿Cómo has dicho? Sweet Savage. Savage. Sweet... Bueno, venga, no empecemos con chorradas. En critiquemos a mí, no te venga, el que va con el diccionario, venga. No me tires en la luz. Hecho es del silencio. Ponte las gafas. Pues nada, como sabéis, y lo sé, que sois gente que está muy puesta en esto del metal... Sabéis que Vivian Campbell fue el guitarrista después de Dio y ya lo demás, pues bueno, no lo voy a comentar. Def Leppard. Def Leppard, por ejemplo. Esa espinita no la tiene Pues nada, Sweet Savage fue la típica banda que no llegó a tener una gran repercusión. Es más, por haber estado el Vivian Campbell, pero solo sacaron en su momento un maxi o un EP. Antes se llamaba maxi, ¿no? Sí. ¿Cómo maxi, López? Vale, la humedad, empieza ya la humedad. El disco se llama Techno Prisoners y os voy a poner un tema que está muy bien y además salió en un... Este tema tiene un pelín más de notoriedad porque salió en el disco que hizo el Lars Ulrich en recopilatorio de homenaje a la New Wave of British Heavy Metal. También. No, ese fue el de Garage o de Revisites 2. No. Y él sí, produjo un disco de bandas de la nueva ola. De temas que a él le molaban y tal, y bueno, pues tuvo su toquecillo. Y el tema que os vamos a poner, antes, no sé, que estoy esperando a que venga. Sí, ya, yo mira, escúchame una cosa, es muy fácil. Llega, tú esperas. Vivian Campbell es blanco, tiene greñas, ahora no, porque pasó un cáncer, es irlandés, es una banda irlandesa, y tocó con Motor y varias gente. A Buino Pita. Como Rory. Como Udo. A Buino Pita. ¿Cómo que no pita? No faltan pita. 10 segundos. No pita. ¿Lo ves? No. ¡Ya está! Són les 9 del vespre. La temperatura és de 10 graus. La humitat és del 82%. Perfecto. Mira, ja... Estáis... Fresco, hace fresco, eh? We'll be right back. Bueno, pues... ahí teníais, amigos, este toque histórico que siempre tenemos para vosotros, por si no lo conocéis. Bueno, estaban Sweet Savage, estaban Sabotage y Sabotage. También, esos italianos, es que, ¿eh? Tío, es que... Anda, aquí pero no tiene nada que ver con lo que está diciendo. Simplemente tú estás haciendo... No, pero... Sí. Era una posible confusión en aquel momento. Para justificar que él se quería comprar un disco de Sabotage y se compró uno de Sabotage. Es posible que te haya pasado. Y no me empana de eso, cuidado. Bueno, no sé, era bastante mejor los Sabotage. El de Black Sabbath mola, ¿eh? El primer de Sabotage... ¿O te compraste el de Black Sabbath, el Sabotaje? También. No sabe ni lo que... Yo creo que no sabe lo que... No pasa nada, ya sabéis, David lleva todo el día dando el callo. Jornada de 12 horas. Bueno, vamos a seguir con discos históricos, porque la verdad es que sí, que a principios de año han pasado cosas históricamente. Y bueno, pues vamos a celebrar la publicación de un disco. Para mí, el disco de heavy metal de los primeros que yo escuché o tuve en mis manos, de que compré, de que cuando salían, porque estamos hablando del año 1984, imagínate. Eres bastante mayor, ¿eh? Con 16 años recién cumpliditos. ¡Hacer cuentas! ¡Pureta! No, con 15 años recién cumplidos. ¡Hacer cuentas! Ya te pones ya 10. Con 15 años recién cumplidos, salió un disco que para mí, bueno, lo significó todo en el mundo de heavy metal, sobre todo a nivel de sonido y de producción, ¿no? Fue un salto que a partir de ahí todos los grupos de heavy metal querían copiar ese sonido, independientemente, ¿no?, de los temas, ese sonido, ¿no? Y bueno, estoy hablando del Defenders of the Faith, de Judas Priest. Atención, eso es un puntal del heavy metal, cuidado. Es un puntal. Esto para mí, pero sobre todo... Sasson, el eje, es un eje del metal. Es un eje. A lo mejor, por temas, pues puede uno preferir discos como el Screaming, For Vengeance, Turbo. Incluso... Pero en cuanto a sonido, esto fue una pasada. Para mí, además, en el momento en que yo que tenía... Esos tiempos años, no estudiabas leyes, ¿no? Este tiempo no estudiaba leyes, la rompía, Breaking the Law. Pero la verdad es que para mí... ¿También ibas por la zona franca? Porque había muchos camellos. Como la satélite, te quedas en la satélite. Yo para Reyes iba a la zona franca en vez de... Los jeques llaman a mi barrio para buscar camellos allá. Sí. Pues para mí fue un disco que fue la banda sonora de durante mucho tiempo y muchas de mis vivencias estaban este disco sonando de fondo, ¿no? Y seguro que para muchos de vosotros también. Y el sonidazo que tenía, bueno... increíble, ¿no? Así que, bueno, pues merece todo el homenaje. Se publicó un 4 de enero de 1984. No sé dónde estáis vosotros. Yo no sé dónde está. ¡Muy bien! No, podría mentir y decir que estaba en el Corte Inglés haciendo cola para comprarlo, pero seguro que no. No existía. Como mucho para trincarlo. ¿Te lo grabaste? No. Y te lo grabó el Paco, ¿no? No, tiene una historia esto, la verdad, y nos ponemos serios porque esto lo compramos un amigo mío y yo a medias, porque y luego lo grabamos en el bus, lo típico, en el doble platina se grababa, pero y este amigo... 2 años después, en 1986, falleció. También muy cerca de mi cumpleaños. Entonces, este disco para mí es muy, muy importante en mi vida. Es muy significativo. Y para mí es el mejor. Y no solo eso, sino que para mí, en su contenido, de grandes canciones y el sonidazo que tiene, está la mejor canción para mí de los Judas Priest, que es The Sentinel. ¡Ay, ay! Sí. Incluso sí, Kiki Dowin hizo... El retorno fallido. No es lo mismo, obviamente no se acerca al original ni de lejos, pero bueno... Es un buen tema. No está mal. Y The Sentinel para mí es el mejor tema. A mí siempre el mejor tema heavy. Fue número uno en Guantánamo también. Escolteu-lo a tot volumen, Sentinel, subidlo. Amb les llums tancades, sisplau. Y sobre todo, todo el tema... Es cojonudo la intro, que la intro luego está dentro del tema. Es tal, un tema con muchos pero cambios. Pero luego brutal. los solos, el dúo, en muchas canciones encontraréis, ¿no?, ese duelo entre las dos guitarras, pero en este tema en concreto es brutal. Solo deciros que bueno, el primero es Tipton y luego Dowin, y luego al final los dos juntos. Es sensacional, eso se ha copiado hasta la náusea y nadie lo ha podido ya no mejorar, igualarlo. Ha sido imposible. Imposible. Así que nada, vamos a brindar, saca el doble Malta. Venga, que esto sigue la fiesta. Venga, Judas. Bueno, y el año que viene, claro, y el año que viene cumplirá 40 años. Esperemos que los Judas hagan un homenaje y que esté Kiki Dobin ahí. ¡Ay, ay! Así que nada, ahí tenéis. Judas Priest, Defenders of the Faith, The Sentinel. Ahí, el dios del metal. El dios. Oh! Bueno, la perfección hecha desde música. Desde lo alto, lo he visto desde lo alto. Bueno, todo el LP, cuidado. Todo el LP, pero aquí esta canción particular. Y el título, y el título es muy bueno. El título, tanto el Defenders of the Faith, que ya es un título que dice, esto es heavy metal. La portada, obvio, que no la habíamos dejado. El portadón, ¿no? Ese monstruo de Metallian, ¿no? Que le llaman en el Screaming for Vengeance era de Hellion, el pájaro este se llama de Hellion, y aquí es de Metallian, ¿no? Además es el mismo dibujante. O sea que tremendo, tremendo todo. O sea, yo para mí es historia de la música, es historia del heavy metal, es parte del heavy metal, y bueno, no podemos decir nada más. Es un tema que además han recuperado, que estuvieron casi una década o más sin tocar, y han recuperado, y yo creo que ahora es indispensable. Yo creo, si Halford llega, yo creo que lo tocarán durante mucho tiempo. No es un tema fácil. No es un tema fácil. Pero es de Halford hace tiempo que, bueno, este tema se le complica, pero bueno. Venga, nada más continuamos la otra cosa. Baja y clase se dobla, vivo. Pues bueno, vamos a continuar con otra banda de heavy metal desde Varna. Vaya panfleto que llevas, ¿eh? Sí, que acaba de comenzar, y de momento pues solo tienen este single, con una colaboración que será de Erin Moya, conocido por todos por ser cantante de Deldrag, y con un nuevo proyecto que pinta muy bien, que he escuchado yo varios temas que han sacado. Yo pensaba que se era llama para el grupo Tiskin, su nombre así, Tiskin, creo que no, así se que David pronunciar. No ha hecho ninguna rima. Porque... ¿Quiere decir un pato o un pollo? Y bueno, y me refiero a Inner Fight, una banda que si ahora escucharéis también tiene un futuro prometedor, con la canción The Cry. O sea que aquí os dejo a Inner Fight. Ay, ay. Heavy metal desde Varna. We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta otra banda de heavy metal llamada Inner Fight, con la, como he dicho antes, con la colaboración de Eric Moya y otra banda que, que empezó el año pasado en su andadura y como siempre, apoyando a las bandas locales y que quiere decir esto que el heavy metal sigue más vivo que nunca. Never die. Bueno, Angelito. Pues nada, y vamos con un tema de actualidad y es que... También llevas un panfleto, durante, ¿no? Sí, es que no me acuerdo. Ah, el panfleto del PP, pero recortado ahí, sí, solo falta que lo hubieras puesto, lo hubieras pegado fuego pero por eso, ahí alrededor. Eso es de un pergamino. Ruso. Eso es de un voto ruso. Un pergamino de... Bueno, pues eso, que durante estas fechas ahora del 3, 4, 5 de enero se está haciendo un espectáculo muy, muy especial en los stages, en Vegas, concretamente, y es el G4. El G4, que ya sabéis, la marca registrada de Joe Satriani, que antes era G3, ahora es G4, porque además son tres shows muy especiales con guitarristas como Steve Lukather de Toto, Peter Frampton, Toto tonto, ¿eh? Steve Lukather, ya sabes, el que hizo las rímicas de Beat It, ¿eh? De Michael Jackson, las rímicas, no el solo, y también el uno de los guitarristas que está en los anales de Sergio, Steve Morse, otra vez. Y vamos a poner un tema para celebrarlo de su disco doble, ese Time Machine del año 93. Donde ya sabes que una cara, un CD eran temas inéditos de la época y otro CD eran reediciones en directo. Vamos a poner un tema inédito, es este, bueno, en su época, ese Crazy, el número 6, ¿vale? Y, instrumental. No, no, que además tiene la curiosidad de que lo canta Joe Satriani, eso le da un poquito más de variedad. Yo creo. Un tema, bueno, normalito, pero bueno. Como el ano, ¿no? No, yo creo que no, ¿eh? No es el Simon McBride de Deep Purple, que canta muy bien ese tío, me gusta mucho cómo canta. Me gusta mucho, es muy fresco, muy fresco. Pero bueno, no lo hace mal. Y da un tono dinámico, incluso un poco pitufero para mi gusto. Con todos vosotros, Joe Satriani. ¡Ah! ¿Se oye? Don't know if Ahí os esperamos, quienes queráis estar en Vegas, para este G4 muy especial. Suena muy flojo, ¿eh? Sí, y además también tocan otros guitarristas como Alex Skolnick, de Testament. Guitarra de Testament. Hace algún... De Testament y hay muchos más. En los... Sí, bueno. Que intentó hacer cosas diferentes. Y el trío también, un trío de jazz también, y sí. De power jazz. Y también está John Five, también. Vinga, vaig a continuar amb una formació aquí nacional que està en una sèrie B. Difícil de catalogar, aquesta formació, que jo us vaig conèixer, diguéssim, personalment, quan va ser l'últim Cubelles Festival, a Cubelles. Anda, aquí estaria el Miguel, no? Sí. Pues un... No va aparèixer. No, aquell dia no va aparèixer. El Cubelles es diu Cubelles Rock City. Sí, aquell dia, no, aquell dia jo sí que vaig veure Miguel, però Miguel no va venir per allà al concert. Ah. Abans d'un Edain, amb els... Sí. Com es diuen aquells que són la Sant Creïtels? Dry Raiva. Com es diuen? Sí, no, sí, home, la còpia aquesta de Sant Creït, hòstia. Ah, vale, los... El fill de l'alcaldessa, antiga alcaldessa de Cubelles, joder. Ah, sí. Mescla, sí, ja, sí, que tienen el nombre de un disco. Sí. Sí, que ara hacen temas propios, que salió otro día en TV3, sí, que ara los promocionan mucho a todos sí, los grupos. Sí, però ja no són ni la mateixa, sí, formació. Sí, no són sí, ni la mateixa sí, formació. Tu que sabes, un disco de estos, ¿cómo se llama? Sí. Bueno, da igual, si tampoco tiene bueno, más interés. ¿Señor de las Pedras o alguna cosa no, de esta? No, era uno de los últimos discos. No, no, yo os diré si... No me acuerdo cómo era el nombre y sí. Iban a ver, iban a venir, bueno... bueno, de les formacions que van portar són els Dúnedain. Des de llavors, els Dúnedain ens han estat a nosaltres enviant e-mails sobre el que acaben de treure per anticipat una cosa a l'altra i realment, les meves disculpes, no se us ha punxat per falta de temps, però en aquest cas, pues, com he dit, regal de Reis. Dúnedain, a Leyendas del Rock, van actuar a la sala de... Esta gente lleva mucho tiempo. Sí, a la sala aquesta del... El del Mag, la sala Mag Real, sala, a l'escenari Mag Real, Sí. I, bueno, per registrar allà un tema de lo que serà el proper LP. Penso que serà en directe, perquè això, aquest enregistrament és en directe. Aquest tema és A un paso del cielo. I, bueno, esperem lo que serà el nou LP des d'un edell. La veritat és que amb els doble cantants que tenen aquest prestigi, doncs sonen molt bé. I aquest tema, inclús la lletra, doncs sona molt millor. Aquí teniu Dúnedain, Dia de Reis. La rueda de la ignorancia y no termina. Doncs aquí tenim una gravació de lo que serà el proper avançament de l'EP dels Dúnedain, una de les formacions, diguéssim, clàssiques i que estan en una sèrie B, però que s'han recorregut un mogollón d'escenaris d'aquí, de Latinoamèrica, inclús de Europe. Continuem. Bueno, pues vamos a continuar. Me quiero ver en la cámara. ¿Eh? No sé qué cámara es la que me... Esta. A ver qué nos ofrece. Ya las mogué de las cagadas, tío. Pues nada, vamos a poner un clasiquito, ¿eh? Porque hoy es un gran día. No sé por qué, pero es un gran día. Y vamos a poner un tema de Michael Schenker con Graham Bonnet, que estuvo tocando hace poquito. Y la bajista. Y la verdad que estuve ahí de fiesta con el David de Nochevieja y me la puso, porque siempre me da por culo, porque este tema lo suelo poner habitualmente. Habitualmente, claro, en 20 años igual lo he puesto 15 años, 15 veces, ¿no? Pero bueno, siempre me dice, joder, siempre pones la misma. Pues la voy a poner, coño. O sea, entonces vamos a poner un temita del Assault Attack, aquel disco maravilloso que tuvo un gran problema porque el cantante, pues Graham Bonnet, pues eso los tejanos. Nadie talla, nadie su mejor versión. Bueno, ¿no? Los tejanos le pusieron las chupas, si veis las fotos que tiene el tío, estaba como incómodo. Pero sí que le gustó en la otra parte del rock and roll. O sea, cuando se puso la chupa y tal, se ve que lo de la priva y todo eso le empezó a molar, ¿no? Y el tío pues tuvo ese concierto famoso antes del Festival de Reading en el año 1982, que eran cabeceras de cartel. Y hay esa gran y una de las grandes anécdotas del metal. Y espantadas. De que, ¿no? Espantadas, de que el tío Burro pues, Romero bueno, pues, hizo estos conciertos que hacen de preparación, de ¿no? Una, y calentamiento, sí. Una universidad, bueno, de ahí de Inglaterra y tal. Y el tío, pues, siempre ha tenido fama de ser volátil con las letras, pero el tío se ve que tenía una chuleta, ¿eh? Con las letras y tal, todo iba bien. Parecía que había habido una gran tarde y una gran noche. Y cuando le chorraron las letras, algún hijo de Satanás, se perdió. Pues el tío entró en miedo escénico y se largó. O sea, se largó del concierto. O sea, se fue. El tío no tenía las letras y no se acordaba de nada. O sea, tú sabes lo que no se acordaba de nada. Entonces el tío, pues, optó por marcharse. Y ahí se acabó la historia de Graham Bonnet con Michael Schenker, con un disco brillante. Y ahí viene la famosa anécdota del concierto de Reading, que como siempre nosotros somos los que pagamos el pato. Vamos a ver a Michael Schenker con Graham Bonnet, un super disco, y aparece Graham Bonnet, que diga Gary Barden, y dice, surprise, surprise, sorpresa, sorpresa. Y empiezan a ver ahí silbidos y de todo, pero bueno. Pues ahí tenéis este, no sé si os ha gustado este, si esto lo... Por ahí, ahora, luego lo editamos, es verdad. Es bueno. Muchas gracias. Pues nada, ahí tenéis ese Assault Attack del año 82, magnífico de Michael Schenker, y ese Samurai. Yeah. Ahí tenéis ese clásico de Schenker. Ya os hemos contado la anécdota, que creo que lo cuento cada dos años. Sí, pero pese a todo, pero hay que resaltar que pese a todo, y solo haber participado en un disco y además ni siquiera haber participado en la gira, se le quiere mucho a Graham Moore. El momentazo cuando apareció con la gira de Michael Schenker. Eso es lo que iba a decir, cuando apareció. Estuvo allí, estuvo Gary Barden, estaba Macaulay, estaba... Y sin embargo, más aplaudido de los tres, las más. Tres canciones que salió la gente, vamos, la eclipsó gente, casi a Michael Schenker. Y fue un momentazo que la gente, todo Ramataz, llena como un huevo, petada de gente. Sí, sí, fue y se notó, se notó como esa gira que nunca se llegó a hacer. Claro, porque nadie lo había visto. Sí, porque Michael Schenker siempre al final siempre acaba mirándolo a él y aquel momento fue un momentazo. Sí, yo creo que fue especial. Estos momentazos de los últimos que yo recuerdo que fue un momentazo. Sí, fue algo especial. Bueno, pues vamos a seguir, hemos tenido de todo en este especial efemérides del metal que he hecho yo personalmente. Hemos tenido el aniversario de un fallecimiento, hemos tenido el aniversario de la publicación de un disco tremendo. Vamos con un cumpleaños, ¿no? ¡Ah, venga, vale! Vamos con un cumpleaños, vamos con algo importante. Pues hay un señor... un 3 de enero de 1954 nació señor Ross DeVos. Ah, mira. Este sí que le va al David, tienes algo que decir. Ya, ¿no? ¿Y sabes por qué me han puesto aquel nom? A ver. Porque era Ross. Vale. Sí. Ross DeVos. Fuera de juego, milímetros, pero fuera de juego, ¿eh? Nació el 3 de enero de 1954, así que... Chaval. 69... Sí. ¿No? Hasta el 54, hasta el 2004 son 50. Me llevo 12. Pepe, que las matemáticas las dominan. Menos mucho, uno, ¿vale? 69. Bueno, 69, buen número, sí, número bueno, bonito. Un número bonito. Eso como mi colega José Chu, que en las matemáticas. Me acuerdo que cuando cambió el euro. ¿Cuándo cambió el euro, Miguel? 2002, sí. Claro, yo hacía años que no lo veía, porque desde que salí del barrio con 27 años, pues lo veía de tanto en tanto. Y fui una noche vieja a casa de mi madre y me lo encontré, hombre, José, yo era un metalero. ¿Y qué va con la calculadora, no? No, y le digo, hostia, José, ¿qué, cómo va el tema? Y tal, una anécdota buena. Y claro, cuando pierdes la amistad, el roce con un chaval, con un amigo, pues ya no sabes qué de qué hablar. Y le digo, ¿qué? ¿No veas qué rollo este con lo del euro, el cambio de las pesetas al euro? Y dice, a mí me da igual, 30 euros, medio gramo. Vale, oye, sí, es un día de cabellos de... Así nada, Reyes, nadie se lleva engaños. Escolta una cosa, edita ya que esteu passant per els camells, avui en dia falten el seu fons, les palmeres. Bueno, no está un frío, pero un frío, pero con la espalda, ¿eh? Pues a mí un sudor que... Sí, pero con la espalda rectal. Bueno, estábamos hablando de Ross DeVos, que eso, que cumplía la bonita cifra de 69 años, un día como ayer, 3 de enero. Y bueno, pues hablar de Ross DeVos es hablar de Manowar, de los primeros discos de Manowar. Obviamente, se conoció, estaba en un grupo... Dictator. Luego estaba en otro grupo, ahora no me recuerdo el nombre, y teloneaban a Black Sabbath. Y el señor Joey DeMaio era el técnico de bajos, sí, y tal. Sí, y ahí se conocieron. Exacto. Un Ross va conèixer a un maig. A un maio. En el mes de maig. El de maio. Y, pues no sé si era en maio o era en junio. El caso es que, bueno, que surgió una bonita amistad y un gran grupo, que son los Manowar, que luego allí ya se partieron peras y lo que pasó ahí ya no lo quiero saber. Pero bueno, el caso es que, bueno, vamos a poner un disco... Podríamos, ha sacado Ross DeVos discos en solitario muy, muy buenos. Pero bueno, yo voy a ir a lo clásico. Voy a ir a tiro hecho, a tiro seguro. Arriesgar. Voy a arriesgar poco. ¡Ay! Y entonces vamos a poner un disco de Manowar y vamos a ir con el Into Glory Ride, que para mí es de los mejores discos. ¿Dónde? Y una de sus mejores canciones también, que es el Gates of Valhalla. Y aparte de una intro maravillosa, Eric Adams, la verdad es que está en un estado de gracia fantástico, el solo, ¿no? O sea, ya que es homenaje a Ross DeVos y es para celebrar su cumpleaños, pues busca un tema que realmente un solo que valga la pena, y este queso bajala tiene de todo. Y si queréis gritar al final, pues podéis gritar, es el típico día, el típico canción que si vienes mosqueado del trabajo te la pones, tío, y te lías a gritar y a pleno pulmón, a sacarlo todo. Y los vecinos, pues que se aguanten, otro día ya gritarán ellos. Así que nada, sin más, os dejo con el Gates of Valhalla de los Manowar y feliz cumpleaños, Ross. Al Bayern Parque. Ross. Ross. El boss viene en mayo, creo. Ross de boss. Ross, Ross el jefe. Sí, el boss de verdad que no es Ross, que es moreno. Bueno, ahí tenéis DJ Son Bajala. Bueno, os habéis desahogado bien al final esos gritos, Eric Adams. Qué bárbaro, cómo no, llegaba es lo que, esos gritos. Es lo que estaba diciendo ella afuera. Es que Eric Adams era un tío que sabía... Era un tío que sabía escriure, diguéssim, música, perquè venia de fer els estudis d'òpera. Tenia formació clàssica i operística. I el tio sí. havia fet, a veure, no grans òperes i hòsties com a cantante, no. Rigoletto. I històries. Havia cantat el tio i havia fet això. El que li molava heavy metal. Va fer una... Va fer, com es diu? Una audició. Una audició amb Manowar. I a partir d'allà va entrar i a partir d'allà va començar a dir aquestes són les pausos de veu gran i alcalde, de música. Gran alcalde. Cuidado. I ara és alcalde, és veritat. De New York, és un gran alcalde. I s'esbaralla amb el Schwarzenegger, no? Venga, Pepe, venga, ese pergamino. Super amigo, Sara, para terminar, vamos a poner... Has aprovechado de la semana pasada. Es que era el de la semana pasada, que no me recordaba. Y encima escribes ese año. Un año que lo tiene ahí. Bueno, amigos, ahora otra bandita de Casa Nostra, concretamente esta viene desde el Masnou, el Maresma, y donde este mes de septiembre acaban de sacar su primer trabajo, el Viral Apocalipse. Una banda que va a también dar mucho que hablar, auténtico heavy metal tirando trans metal. O sea, sin más os dejo, que ya estamos a punto de acabar, a Critical con el tema Reset. Venga ahí, Visca el Barça. ¡Barça! ¡Hooligan! Ha perdido 0-2, Yes. bueno que habéis tenido esta gran banda del Masnou a los Critical y con siempre a Diem, siempre donant suport a las bandas locales. Gran banda. Y ya, diguéssim, fiquem una mica de música de fons, que es quedan 30 segons, per acomiadar-nos fins la setmana vinent. Bona nit! Us esperem, i us esperem també a les nostres entrades de Sonic Weapon i de Scandal Jackson. Envieu-lo a través del nostre Facebook. El próximo sábado 14, ¿no? El proper dissabte 14, per tenir una entrada gratuïta. Ja sabeu, en punt de venda 12 euros, anticipada 8 euros. Per vosaltres i un col·lega o la vostra parella, doncs la podeu tenir gratuïtament si feu, si us fiqueu al nostre Facebook, a Instagram o el que sigui. Bona nit! Bon estiu a tothom! You made up your mind to do as divine. Són les 10 de la nit. La temperatura és de...